Buenas tardes, queridos auditores. Aunque ustedes no lo crean, la verdad es que este programa Hojas de Canelo ya va a cumplir 2 meses y es una situación que me alegra mucho. Ayer una persona me preguntaba por qué no leía algo de Pablo Neruda, de nuestro gran poeta, aquel premio Nobel que nació en Parral, que vivió en Temuco, que pasó su juventud en Santiago, que viajó por todo el mundo, fue representante cultural nuestro en Birmania, en Ceilán, estuvo en Barcelona para la Guerra Civil Española, regresó a Chile, fue senador de la República. Tras la victoria de la Unidad Popular, fue nombrado embajador en París. En 1971 obtuvo el Premio Nobel de Literatura y falleció en Santiago de Chile en septiembre de 1973, a los pocos días del golpe militar. Voy a leer de Pablo Neruda algo de sus memorias del libro Para nacer he nacido. La verdad es que las memorias de Neruda debían contener 4 volúmenes. La verdad es que iba a ser un poco el repaso de su vida, el repaso del mundo que le tocó vivir y de los personajes que conoció. Sin embargo, de esos 4 libros de memoria, solamente se alcanzaron a publicar 2. Confieso que he vivido y Para nacer he nacido. Los otros no son más que papeles sueltos, redacciones inconclusas, que alguno de sus colaboradores, como por ejemplo el poeta Homero Arce, han tratado de rescatar. De las memorias de Neruda, Para nacer he nacido, vamos a leer su recuerdo de Joaquín Murieta, que de un poema se convirtió posteriormente en una obra de teatro. Un bandido chileno. Tengo, dice Neruda, la manía de no contestar cuando se pregunta en qué libro estoy trabajando o cuáles son mis proyectos para el futuro. La experiencia me indica que cuando se habla mucho de algo antes de hacerlo, se corre por lo menos un riesgo grave, el de no hacerlo. Cuando yo era un poeta muy joven, solo tenía 16 años, encontré un hermosísimo título para un largo poeta que anuncié profusamente. Aquel título fue muy aplaudido por mis compañeros jóvenes de poesía. Pronto lo dieron por un hecho. Luego me felicitaban por mi gran éxito. Yo me acostumbré a recibir aquellos elogios. ¿Qué necesidad había, pues, de escribir esos versos? Y allí se quedó con ese título solitario, sin ningún verso escrito, debajo, por 46 años seguido. Hago esta introducción, todo esto, para decir que ahora sí puedo hablar de lo que he estado haciendo en estos meses de verano en la costa de Chile. Puedo hablar porque ya está hecho, es un largo poema. Esta vez tengo todos los versos y lo que me falta es el título. Se trata de una historia romántica y de brillante color, aunque todo termina en el oscuro dolor del luto. Sucede que cuando se propaló por el mundo la noticia del oro en California, Una muchedumbre de chilenos se trasladó hasta allá en busca del oro. Salían de Valparaíso, que era entonces el puerto más importante del Pacífico Sur. Eran mineros, campesinos, pescadores, aventureros. Sintieron la atracción violenta de aquella deslumbrante aventura. Se habían acostumbrado a vencer en Chile las dificultades de una tierra pobre y áspera. Lo curioso es que estos chilenos llegaron antes que los norteamericanos al sitio del oro. Parece extraño, pero los yanquis debían atravesar el continente en lentas carretas. Los chilenos, en sus barcos de vela, llegaron más pronto. Entre ellos llegó el famoso Joaquín Murieta, el más famoso de los bandidos chilenos, pero fue simplemente un bandido, un fuera de la ley. Este es el motivo de mi poema. Murieta fue afortunado. Encontró oro, se casó con una compatriota y mientras seguía buscando con duro esfuerzo nuevos yacimientos, sobrevino la tragedia que cambió su vida. Mexicanos, chilenos, centroamericanos vivían en los barrios pobres de los poblados que se desarrollaban como hongos junto a San Francisco. Allí se oía de noche la palpitación de las guitarras y las canciones del continente moreno. Pronto esa abundancia de extranjero, de oro, de canciones y de alegría suscitó la violencia. Los norteamericanos formaron asociaciones de guardias blancas que se descargaban de noche sobre estas viviendas, incendiando, arrasando y matando. Sin duda, allí nació la idea del Ku Klux Klan, porque el mismo frenético racismo que los distingue hasta hoy tenían aquellos primeros cruzados yanquis que querían limpiar California de latinoamericanos. Y también, lógicamente, meter manos en sus hallazgos. En una de estas razias fue asesinada la mujer de Joaquín Murieta. El chileno estaba lejos de allí y cuando regresó, juró vengarse. Desde aquel momento, las humillaciones y asaltos a las bandas racistas no quedaron impunes. De noche, la banda de vengadores salía a cazar norteamericanos y cayeron estos desgranados cada vez que se encontraron con Murieta y sus hombres. Durante más de un año esta guerrilla secreta combatió como pudo y según la leyenda de los bandidos generosos, robó al rico para dar al pobre, es decir, devolvía a los desvalijados lo que había tomado de los desvalijadores. Joaquín Murieta murió en Suley, cayó en una escaramuza, acribillado a balazos. Su cabeza cortada fue exhibida en la Feria de San Francisco y se hicieron ricos los empresarios que cobraban por ver aquel triste trofeo. Pero Murieta, o bien la cabeza de Murieta, cobró una nueva vida. Se hizo una leyenda que aún recorre después de 100 años la memoria de todos los pueblos que hablan el español. Muchos libros, muchas canciones, muchas poesías populares mantienen vivo su recuerdo. Los norteamericanos le dieron el título de bandido, pero la palabra bandido se ennobleció en el recuerdo popular y se pronunció cuando se trataba de él con reverencia. Su sitio de nacimiento se lo disputan México y Chile, aunque yo lo doy por chileno. En la niebla de la leyenda fabulosa, los argumentos van y vienen, pero Murieta fue chileno. Me gusta este tema por las contradicciones de raza y por ese cúmulo de codicia y de sangre que rodea la verdad o la leyenda. Por eso He dedicado con alegría muchas horas de este verano a recordar esta extraña vida y a cantar estos acontecimientos lejanos en el tiempo. Hemos leído hoy de Pablo Neruda, de nuestro Premio Nobel de Literatura, de su memoria, del segundo volumen de sus memorias, Para nacer he nacido, un bandido llamado Joaquín Murieta, donde explica qué lo motivó a escribir este poema que se transformó con el tiempo en una prestigiada internacionalmente obra de teatro. Pablo Neruda, Para nacer he nacido, de la editorial Bruguera, libro amigo. Será hasta la próxima.